sentiste herida, te pusiste en pie. Dije no te enfades, pero eres demasiado niña para ser mujer. Pensarás tal vez que soy un tonto poder amarte y no querer. Y sé que tus lágrimas no te acompañé. Dije ten paciencia que a tus años no debes estrenar aún tu piel. Vete, ¿a qué esperas, muchacha? Ponte tu vestido y guarda tus sueños. Vete ahora o nunca. ¿A qué esperas, muchacha? Puede al fin soltar el equipaje y admirando tu paisaje empezar a descansar. Eres ya mi última aventura. De tranquilidad en el vendaval de mi locura, la respuesta a mis preguntas y mi única verdad. Amándote, mi vida es diferente. Como un niño feliz, amándote, mi vida es diferente. Amándote es fácil sonreír. Nada más puedo como un niño feliz.

suave como cera y tierna como flor de primavera. Y tomaba el amor que cayera de nuestro amor. Ella era la única manera de continuar casi con vida. Mi paraguas, mi sombra, mi amiga, mi palomar. Adelante, pregunta si era mi amante. No puedes saber, ni mis labios dijeron amor, ni sus besos borraron tu huella. Y si no te lo quieres creer, llámala, pregúntaselo a ella, y mis labios. Donde calentar las noches frías. Yo pensaba por qué no estarías en su lugar. Ella era la última frontera antes de salir de tu destino. El canal, el estrecho camino para seguir adelante. Pregunta si era mi amante. Lo puedes saber, ni mis labios dijeron amor, ni sus besos borraron tu huella. Y si no te lo quieres creer, llámala, pregúntaselo a ella. Y mis labios dijeron te amo, ni sus manos borraron tu huella. Y si no te lo quieres creer, pues llámala, pregúntaselo a ella. Y mis labios dijeron amor, y sus besos borraron tu huella. Después de recorrer tus pensamientos, te encuentras justo al borde del final. Tan sola y aturdida entre la gente, que no puedes más, que no puedes más. Quieres acabarte y volar. Pequeña encaramada en la ventana, mirando desde arriba la ciudad. No no sueltes tu cabello para siempre. Vive un poco más, vive un poco más, que aún te queda tiempo y verás. Solo los pájaros tienen derecho a volar. Detente un poco, niña, déjate ayudar. Solo los pájaros tienen derecho a volar. Detente un poco, niña, déjate ayudar. Comprendo que la vida es miserable si el hombre que quisiste te dejó, y sientes un vacío irremediable. Pero aquí estoy yo, pero aquí estoy yo. Vamos a intentarlo los dos. Después de estar al borde del abismo, tu vida se despierta una vez más. Me miras y me asombro de mí mismo. Vamos a empezar, vamos a empezar. Te echaré una mano y verás. Solo los pájaros tienen derecho a volar. Detente un poco, niña, déjate ayudar. Solo los pájaros tienen derecho a volar. Detente un poco, niña, déjate ayudar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Nunca cambié por complacerme, por quererme retener. Nunca imaginé que te suceda. Yo te dejé de querer. Nunca pienses que te abandoné. No temas a mi ingratitud. Tanto en las buenas como en las malas, te quiero tal como eres. Este color, siempre fuiste mi vida entera, mi entrega entera por.